yo soy la que quiero ser. Ni el cielo que ahora ves, ni nubes negras. Yo soy la que quiero ser, la que ha perdido el miedo y las certezas. La mano al corazón y los pies en la tierra, y el ritmo del tambor que me haga fuerte si el dolor me llega. Porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad, ni estrella ni marioneta, no brillo ni podrá domar. Yo soy el que nunca ve. Cuando miras desde lejos, yo soy el que quiero ser. Y si no es así, lo intento. La mano al corazón y los pies en la tierra, y el ritmo del tambor que me haga fuerte si el dolor me llega. Porque yo nací entera y no me falta ninguna mitad, ni estrella ni marioneta, no brillo ni bailo al son de alguien. Porque yo nací entera, del vientre pa' afuera, lista pa' luchar, aún entre las tinieblas y el viento más fuerte. Me podrá domar. Cuando abro ventanas que me tapian con silencio, crecen las sombras y si nos ladran los perros, vuelan las bocas que sembrando van el tedio. Y sí, huyen los ojos cuando hay vida en su reflejo. Y cada día es más difícil hacerlo todo, pero si me escuchas siento que no estoy solo. Y sé que la alegría con que empujo cada hecho abre la puerta que alimenta el crecimiento. Porque yo nací entera.